La mar en coche, entendemos de fracasos. 11 de la mañana, 8 minutos, como casi todos los lunes ya, o todos los lunes ya, estamos con Juan Elman en el piso para hablar de lo que está sucediendo en el mundo con la política internacional. Juan, buen día, te estás ahí como despedazando. Buen día, ¿por qué casi todos los lunes? Porque la semana pasada no pudimos salir. Bueno, pero tampoco... fue un decir, no fue una chicana, ni un golpe bajo, ni nada. Ok. Estás así como mareado, te faltan anteojos. No puedo hacer foco. Venía en el colectivo intentando leer y no podía. Realmente yo tengo recetado, 0.50 para descanso y me lo tengo que replantear porque... Y el lunes está que viene... costando mucho... El lunes que viene ojalá te veamos con anteojos porque si no... Sos jovencito, como no te gusta que te digan, sos joven, pero necesitamos... Ya estábamos en una etapa donde se lee bueno, mucho. Una vez acá vine con anteojos, ¿se acuerdan? Pero también fue una estrategia mía para parecer un poco más grande y un poco más intelectual. Vine con anteojos y eran los de descanso. Quizás... ¿Tenés mucho eso de quiero parecer más grande? No sé. Quizás a veces. Como que en un momento me gustaba más el look con anteojos, entonces como que forzaba ese descanso a como momentos de un par de... Lo prolongaba por algunas horas. Después medio que me aburrí y me dejó de gustar, pero sí, hay momentos en donde me quiero parecer como un poco más grande. No, boludez. Sí, todos lo habíamos pasado en algún momento. Igual la gente que te escucha dice, no hace falta que parezca más grande porque ya sabes, una bocha. Lo último que te diré al respecto es, yo empecé con descanso, no empecé a usarlos, no hacía foco y acá me ves sin anteojos, no puedo ver. Bueno, están buenos los tuyos, lo voy a tener en cuenta. Yo ya tengo asumido, en algún momento voy a tener que usar anteojos. Así que bueno, vamos a ver si es ahora, si es un par de años, pero van a llegar. Para mí tenés que empezar ahora porque yo tengo la teoría de si no empezás ahora, después va a ser peor. Igual con todo, ¿no? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué estuvo pasando en Estados Unidos con esta marcha del Ku Klux Klan que decían vamos a ir un montón y al final fueron 5 gente blanquita? Bueno, claro, hoy les vengo a hablar sobre neonazis, supremacistas blancos y otros espécimenes de la derecha. Muy lunes, ¿no? Para arrancar un poquito la semana contando lo que pasó ayer en Estados Unidos. Ayer hubo una marcha en frente de la Casa Blanca, en Washington, titulada Unite the Right 2, ¿no? Unir a la derecha y como una secuela, ¿no? Esto es un año después de esa famosa primera marcha donde se veían algunos integrantes del Ku Klux Klan, había banderas neonazis, banderas de la Confederación, ¿no? Representando al sur en la guerra civil, el sur esclavista y demás, que, digamos, recordemos el año pasado, había sido una marcha realmente, o sea, muy llamativa y que fue uno de los eventos del año, ¿no? Que también daba a entender el momento histórico que estaba viviendo Estados Unidos, ¿no? Un momento que como que volvía a aparecer, ¿no? Como que un grupo, digamos, que nunca se fue y que sentía que tenía la capacidad de volver a juntarse y de volver a las calles con orgullo, ¿no? Bueno, después de ese año tumultuoso, que ahora voy a contar un poco cómo se desenvolvió el post de esa primera marcha, llegamos a esta, ¿no? En otro lugar, la primera había sido en Charlottesville, en Virginia, esta vez fue en Washington y, como bien vos decís, terminó en un fracaso. Fueron 4 gatos locos, realmente, digamos, había muchos grupos dispersos, se contaban de a docenas, no hubo nunca, digamos, un sector unificado y además, y esto también es interesante mencionarlo, fueron realmente superados en un amplio número por grupos antifascistas, ¿no? Así como en la primera marcha, digamos, hubo una convocatoria para enfrentarlos, y eso se fue dando también en el último año, en el último tiempo, también estuvo presente ayer esa resistencia, digamos, a estos grupos que cantaban Nazis Go Home y demás, y realmente no solo fueron superiores, sino que además sirvieron para dispersar a varios manifestantes filofascistas, y realmente terminó, digamos, en un fracaso. Y digamos, también por qué traigo esto hoy, porque una marcha que quizás, bueno, no tuvo mucho efecto, ¿por qué la discutimos acá? Bueno, porque efectivamente marca también algunos de los límites de esto que se empezó a llamar la alt-right, ¿no? La derecha alternativa, que también tiene cierto eco en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, y también ha llegado acá, ¿no? Ese fenómeno de alt-right. Bueno, ahora vamos a discutir un poco el tema de los límites y en qué estado se encuentra esa construcción, pero primero vamos a situar a la primera marcha, ¿no? Digamos, recordemos, la alt-right, digamos, cuando decimos derecha alternativa, ahora, digamos, hablamos de grupos nacionalistas, de grupos que reivindican a un sujeto estadounidense blanco, criado, nacido acá, que básicamente, digamos, viene de los 50, ¿no? Como tiene, digamos, una cosmovisión que ha quedado realmente atrás y que ahora se busca volver a resignificar, ¿no? Porque vemos también cómo la alt-right ha tomado ciertos símbolos, una en la marcha de ayer y la anterior ha sido, por ejemplo, la bandera de la Confederación, ¿no? De representando al sur. Digo, hay una resignificación de ciertos símbolos que vienen de ya hace mucho tiempo y que ahora vuelven a tomar lugar. Pero bueno, también hablamos de unos grupos de derecha que, digamos, que ha cautivado a ciertos jóvenes y tiene que ver con una rebeldía, ¿no? al establishment, al sistema, que se va mezclando además con algunas teorías racistas, xenófobas y también conspirativas, ¿no? Un ejemplo de eso había sido cómo durante muchos años se decía que Obama no había nacido en Estados Unidos, ¿no? Que era africano y demás. Bueno, esas teorías proliferaban y proliferan en Internet, ¿no? En diferentes foros y demás. Y es ahí donde se ha anclado la alt-right, que ha sido un pilar importante en la campaña de Trump, ¿no? Desde las primarias republicanas hubo un apoyo explícito a Trump y a partir de ahí una construcción que cuando Trump llega a la presidencia empieza a tomar como una validez que no tuvo nunca realmente y que se empezaba a hablar de una alt-right con poder, ¿no? Que había sido importante, que era la base de Trump en algún sentido, ¿no? Y con ciertos personajes, uno había sido Steve Bannon, que fue asesor, el asesor estrella de uno de los ideólogos de Trump. Y eso básicamente fue un fenómeno muy ligado a la campaña, ¿no? Y que proliferaba en Internet. Bueno, en esa primera marcha fue en Charlottesville, en Virginia, y básicamente digamos, el desencadenante fue un plan del Consejo Ciudadano de Charlottesville de remover una de las estatuas de Robert Lee, quien fue uno de los generales más importantes del sur, ¿no? Nada, se intentaba remover la estatua. Recordemos, digamos, el sur fue el que, digamos, en la guerra civil estadounidense, los que perdieron esa guerra civil. El sur, digamos, más ligado a lo rural, al régimen esclavista, al hombre blanco estadounidense, contra el norte, que, bueno, terminó después triunfando, pero evidentemente hay una herida que nunca terminó, o al menos un grupo que nunca terminó de asumirlo, ¿no? Y que ahora, a partir de las nuevas generaciones, ha vuelto a surgir. Y a partir de ese desencadenante, bueno, se arma una marcha y esa marcha termina, digamos, siendo realmente catastrófica, ¿no? Digamos, llegan grupos neonazis. Uno de los cantos que se escucharon era "You will not replace us", ¿no? No, vos no me vas a reemplazar a mí, que en algunos momentos fue cambiado por "Jews will not replace us", los judíos no nos van a reemplazar, ¿no? Que fue, digamos, por grupos neonazis. Había realmente de todo, eso terminó, digamos, realmente mal. Chocaron grupos antifascistas y terminó muriendo Heather Heyer, que fue, digamos, una de las manifestantes que estaba ahí, fue arrollada por un auto, y realmente eso ha causado también mucha conmoción en Charlottesville y ha también, digamos, inspirado un movimiento de contraprotesta, ¿no? En esa ciudad, pero también, digamos, a lo largo de Estados Unidos. Sí, también tienen que ver lo que sucede en las escuelas y universidades con tiroteos de gente que era supremacista blanco, que también surgieron movimientos anti-armas en Estados Unidos. También en su momento surgió este grupo de Black Lives Matter, que surgió a partir de los asesinatos de la gente negra en diferentes ciudades de Estados Unidos, que también fue un movimiento muy importante a la hora de rechazar a estos movimientos neonazis o nazistas o fascistas. Y hay que recordar que cuando asumió Donald Trump esa misma noche, o cuando en realidad fue elegido, hubo marchas en todas las ciudades de Estados Unidos, en muchas, de gente negra y gente antifascista diciendo no puede ser que haya sido elegido Donald Trump. Totalmente. De hecho, digamos, yo creo que también ahí hay un costado positivo, que es que, digamos, si bien todo lo que está pasando en el espacio público denota cierta regresión muy agresiva, digamos, en términos socioculturales, también vemos, digamos, un esplendor de un movimiento, de movimientos sociales, uno, como bien vos decís, el de Black Lives Matter, que empieza, digamos, a disputar el espacio público y también, por lo que hemos visto ayer, es capaz de ganar ese espacio público, disputarlo y ganarlo. Bueno, en un dato, digamos, Helen Heyer era una... Conozco, digamos, de cerca el caso porque hablé con los familiares, estuve en contacto con el papá, con la mamá, con la mejor amiga que fue, digamos, que estuvo presente ahí. Y Heather es una mina, una universitaria de clase media baja, blanca, que no tiene, digamos, ninguna conexión, al menos en términos, digamos, como que uno la ve y cuesta asociarla a esos grupos que están empezando a disputarla. Y sin embargo, a partir de ahí, un montón de amigos de ella que no tenían ningún interés en estos grupos, en política, empezaron a militar. Y ahora, digamos, han logrado, por ejemplo, que esta segunda marcha que se iba a hacer en Charlottesville, por supuesto, no tuvo el permiso de las autoridades de la ciudad. Y por eso fue en Washington. Se quería volver a hacer en Charlottesville. Pero digo, también es cierto que hay una reacción a la reacción, digamos, ¿no? Para decirlo de algún modo. Porque todos estos grupos fascistas o filofascistas se encuadran en una reacción, digamos. Y también eso es lo que sucede en Europa y mismo también acá en algunos grupos que quizás lo podemos mencionar al final. Pero para terminar un poco esto de la primera marcha, bueno, después de la muerte de Heather, después de, digamos, todo lo que de todo el escándalo, recordemos que eso termina con una declaración muy ambivalente de Trump diciendo que condenaba la violencia a dos lados, ¿no? Un nadie menos encarnizado en el presidente de Estados Unidos, ¿no? Una cosa, el nadie menos es como, bueno... Sí, los dos demonios, sí. Claro, totalmente, digamos, bueno, hay violencia a dos lados. Bueno, eso terminó también siendo interpretado como un aval, ¿no? A los grupos. Después a los dos días cambia la declaración, como es Trump, como pasa siempre, pero bueno, en el primer momento el presidente no los condenó. Y eso termina con ciertas detenciones y con una persecución a los que organizaron la protesta, del lado de los grupos filofascistas, que, digamos, empiezan a dispersar, ¿no? Y también eso explica un poco por qué esta segunda marcha no ha tenido tanto efecto. Y bueno, de ahí llegamos, tenemos un año donde esos personajes empiezan, digamos, a dispersar. Algo que sucedió también fue que empiezan a perder financiamiento, ¿no? Digamos, las empresas como Patreon o PayPal no querían asociarse a estos movimientos que tenían neonazis y supremacistas blancos, entonces dejaron de girarle plata. Entonces muchos perdieron financiamiento, otros fueron condenados, digamos, a uno de los organizadores no se le permitió entrar de vuelta al estado de Virginia, se tuvo que ir. Y también, digamos, la misma coyuntura de Estados Unidos ha logrado que esta alt-right pierda un poco de efervescencia, ¿no? Y, digamos, con todas estas cuestiones, otra cosa que pasó fue que a varias personas que habían asistido, digamos, a la marcha en favor de estos grupos, fueron, digamos, identificados por Facebook o Twitter y fueron despedidos de su trabajo, ¿no? Como ha pasado en varios jóvenes de 25 años, digamos, de menos de 25 años, que estaban ahí, digamos, que habían sido seducidos por ese mensaje y después sufrieron, digamos, cierta, repercusiones en sus lugares de trabajo. Y bueno, después también hubo una disputa de poder muy fuerte entre los organizadores que estaban, digamos, se enfrentaban con varias estrategias, como una más ligada, digamos, para separarlo, una más ligada, digamos, a Trump, a lo que era el poder, digamos, con la posibilidad de tomar ciertos cambios, de influir en ciertas políticas al interior, digamos, de la partidocracia de Estados Unidos, y otros que querían seguir siendo un movimiento por fuera marcadamente anti-establishment y quedar como en la clandestinidad, digamos, ¿no? El que organizó la primera como la segunda marcha fue Jason Kessler. Otras figuras de peso se fueron alejando. Recordemos, en la primera estuvo David Duke, el referente del Ku Klux Klan hoy. Para también entender un poco la validez y la disputa que se da al interior de estos movimientos. Y bueno, después llegamos a esto del domingo, decíamos, una marcha que realmente, digamos, fue un fracaso, y que marca también que, si bien uno no podemos hablar de que hoy, digamos, las proclamas xenófobas, racistas y nacionalistas hayan perdido efervescencia en general, porque tenemos, digamos, un presidente que de algún modo comulga con algunas de esas de esos mensajes, de esos discursos, pero a nivel nacional, en el espacio público, la alt-right ha perdido fuerza, y eso se ha visto no solo en la marcha ayer, sino en todo el año que siguió a ese primer evento, ¿no? En las universidades y demás. Así que también es para mencionar la reacción, ¿no? Como el cómo se ha disputado el espacio público por parte de grupos como Black Lives Matter y demás, digamos, grupos antifascistas como Antifa, que han, digamos, disputado y ahora están ganando ese terreno. ¿Y qué respuestas gubernamentales hubo a partir de este anuncio, de esta marcha, que al final no fue tan masiva como decíamos? Nadie menos. Trump tuiteó que va a condenar, o sea, condena la violencia de los dos lados, en general, y digamos como que dice que hay gente increíble de los dos lados. Nadie menos. De vuelta, como esta marcha no suscitó tanto. A ver, esto fue noticia ayer, digamos, estaba en los principales medios, porque había mucha expectativa a ver lo que iba a pasar, ¿no? Se especuló mucho por la cantidad de gente, también cómo iba a reaccionar. Washington está preparado para ese tipo de eventos. Por eso también, digamos, lo que había surgido en Charlottesville fue, digamos, muy. O sea, fue preocupante en algún sentido, porque la ciudad no estaba preparada para un choque así. Y bueno, en este caso, al ser cerca de la Casa Blanca, había efectivos del servicio secreto, había, digamos, un despliegue de seguridad mucho mayor. Y como decía, digamos, la ciudad también está acostumbrada a una dinámica de protesta que es casi cotidiana, te diría. En esta interna o pieza interna que dijiste entre estos grupos antifascistas, me hizo acordar a cuando Carlos Pampillón dijo que Alejandro Biondini, Carlos Pampillón, el neonazi de Mar del Plata, dijo que Biondini era muy flojo para lo que es el nazismo o esta supremacía nazi en Argentina. Era una interna hermosa entre fascistas. También se vio mucho fascista, o bueno, mucho entre comillas, son 10, 20, 15, pero es preocupante que estén en las marchas antiaborto o antiderecho, que ellos se llaman pro vida, claramente no lo son. Y también vemos que algo que sucedió en Europa en los últimos años fue el resurgimiento de estos grupos neonazis a la par del resurgimiento de lo que era este espacio de Trump. En su momento conocidos mucho, porque igual hace muchos años la conocemos a Le Pen, que en su momento casi estuvo ahí nomás de ser la más importante en Francia en cantidad de votos. ¿Cómo es esta situación con Latinoamérica, con Argentina, con Europa, en estos grupos neonazis, sabiendo que tal vez la supremacía blanca no se juega en este caso, sí se juega temas religiosos y económicos? Bueno, primero, para mí es súper interesante y también lo traje por eso, ¿no? Porque, a ver, Estados Unidos, en este sentido, en sentidos, digamos, de participación y de resurgimiento de ciertos grupos. Ojo, ahí para mí la palabra clave es la identidad, ¿no? Como lo que está en juego es la identidad, ¿no? En el caso de Europa, es europeo, de los valores de Europa, de la Unión Europea, digamos, o incluso, bueno, incluso no, anteriores, digamos, a la Unión Europea. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, esto que decíamos, todo lo ligado a la construcción del hombre blanco en Estados Unidos. Ahí la palabra clave es identidad. Y funciona como espejo Estados Unidos en ese sentido. Primero porque, digamos, hay un presidente que fue electo, digamos, en una base con un fuerte, con ese discurso que estaba muy presente. Y bueno, quizás el paralelo en Europa, y también por lo mismo que ha dicho Trump, fue el Brexit, ¿no? Que también empezó, digamos, a tener como varios personajes similares a los de Kessler y demás, y empezaron a tener relevancia, ¿no? Y digamos, también han llegado a varios puestos de gobierno. Un caso más ejemplar es Boris Johnson, el ex alcalde de Londres y ex secretario, digamos, de Relaciones Exteriores, que se fue hace un mes más o menos, un mes y medio. Acá en América Latina sucede algo singular. Por un lado, acá esta construcción de la derecha en Estados Unidos tiene, vamos a decirlo, dos pilares, ¿no? Uno es la alt-right, ¿no? Que la alt-right tiene un componente racial y no solo nacionalista, pero digamos, hay como una cuestión que mucho más excluyente, ¿no? En algún sentido, porque digamos, está muy concentrada en el hombre blanco de Estados Unidos, cristiano, ¿no? Con los valores que conocemos respecto, digamos, a Estados Unidos. Es decir, tiene un componente racial muy fuerte. Después hay una construcción de una derecha que de vuelta se dice anti-establishment o antisistema, más ligada a las universidades. Un caso ejemplar es un abogado de Harvard, que es un judío ortodoxo, que se llama Ben Shapiro. Quiero decir judío ortodoxo porque ahí ya hay una, digamos, estos grupos de alt-right incluyen neonazis, ¿no? Y acá estamos viendo una derecha que también incluye a sectores del judaísmo más ortodoxo, más ligado a Israel. Y son, digamos, tiene un mensaje más barnizado con doctrinas académicas, ¿no? Como más de pelearle, digamos, disputarle las cuestiones de identidad y de política a la izquierda o al progresismo en general, a estos movimientos de Black Lives Matter, al feminismo sobre todo, pero más apoyándose más en la academia, ¿no? Más en supuestos libros, en supuestas teorías académicas, más que en la cuestión identitaria. Si vos hablás con un manifestante de la alt-right, te va a decir Estados Unidos es blanca y tiene que seguir siendo blanca, y estos no son estadounidenses y no nosotros necesitamos ir extirpando a los latinos y a los negros. Esto es así. En el caso de la otra derecha, más académica, hay un mensaje que quizás pueda apuntar a lo mismo, pero está mucho más maquillado. Y acá sí esto ha tenido, digamos, anclaje en América Latina. En varios países, digamos, Colombia, Centroamérica, además, eso ha sido captado por movimientos evangélicos, ¿no? Pero también, en Brasil también, pero digamos, en esos países, en Chile, vemos en Guatemala, por ejemplo, el ascenso de Gloria Álvarez y demás, que son académicos o figuras jóvenes que tienen un mensaje muy similar, que ven, digamos, que están fascinados por los videos de estos tipos, porque son todos hombres, digamos, son de estos tipos que hablan ahí en YouTube y en estos foros, y que intentan adoptar alguna de las frases y alguna de las proclamas, sobre todo en esta idea de que están luchando contra el establishment, ¿no? el sistema, ¿no? Que ellos lo llaman, ¿no? lo políticamente correcto. Bueno, en ese sentido sí hay un espejo que hoy está empezando también a disputar la calle. También hablo de calle porque lo hemos visto en estas últimas semanas, el poder que han tenido de convocatoria. Pero también es cierto que acá en América Latina, y Argentina no es la excepción, si bien el movimiento evangélico no es tan fuerte, están todos conectados con las esferas más religiosas, y acá es la iglesia sobre todo, ¿no? La hegemónica. Le mandamos un besito a Gisela Barreto, que en su canal católico hizo un programa horrible, hace programas horribles y discursos horribles sobre el aborto. Hay que decir que ella está en el canal donde el dueño es el hermano del abogado de genocidas y de Biondini, que amenazó al periodista Tomás Ilyachev cuando escribió la nota del Club de los Fachos. Juan, gracias por venir, nos vemos el lunes que viene, esperemos con anteojos. Ah, veremos. Bueno, vale la redundancia.